¿Cree que el graffiti genere violencia? Pues depende a la gente, ¿no? ¿Qué tipo de gente? Más que nada, ¿en qué domicilio lo estés haciendo? Si estás rayando en un domicilio donde la gente es muy violenta, yo creo que sí. Va a haber personas que se van a poner agresivas, ¿no? Con la misma persona que está haciendo eso.